de cambio, con la actitud de generar algo nuevo para vos y para tus seres queridos, algo bueno, abrir caminos. Ahí te acompaña la prosperidad. ¿Y eso qué hace? Trae abundancia, trae prosperidad, trae la resolución a los problemas materiales, que son los que muchas veces nos tienen aferrados, atados, angustiados o enojados. Cuando la plata va y viene, cuando la plata es parte de tu vida y es necesaria, y estoy totalmente de acuerdo con que cuando uno está respaldado de alguna manera se siente más seguro. Pero, a ver, la mejor sabiduría es la de Diógenes. ¿Se acuerdan que él decía, no Diógenes el Ligera, Diógenes, el filósofo que decía, cuántas cosas que no necesito? Me gusta pararme aquí para ver cuántas cosas que no necesito. Y realmente la prosperidad está en bendecir lo que tenés, bendecir lo que sentís, y si necesitás cubrir tus necesidades, valga la redundancia, poder estar seguro de que lo vas a lograr, convencido de que estás haciendo el camino correcto, desde el lugar correcto, hacia la meta correcta. Porque a veces estamos creídos que el camino correcto es este, y resulta que no. Y le ponemos un esfuerzo y una energía, y toda la perseverancia, y todos los bienes que podemos poner, cuando en realidad a veces darnos cuenta de que un paso al costado, ese es el verdadero camino correcto. No es abandonar, sino complementar. No es dejar soltar. Ser próspero es aquel que todo lo que tiene en su vida le suma. Todas sus herramientas son valiosas, porque siempre va a tener cómo resolver alguna situación pendiente o alguna situación que parece difícil. No hay nada imposible. No hay nada imposible. Si nosotros estuviéramos todos los días pensando en todo lo que necesitamos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo sencillo. Si vamos a trabajar y por si llueve llevas paraguas, además llevas medias por si hace frío y un saco y una camperita liviana o una camperita abrigada si es el invierno, y además llevas en la cartera o en la mochila todo lo que necesitas por las dudas, si te agarra frío, si te agarra hambre, si te agarra calor, si te agarra dudas, si te agarra... ¿Sabés cómo es tu mochila? Imposible de llevar. Bueno, a veces en la vida hacemos eso. A veces estamos por si las moscas, ¿viste? Por si algún día necesito esto, por si algún día necesito esto otro, por si algún día... ¿Y sabés qué Dios provee cuando uno tiene una actitud abierta de soltar? Yo soy próspero cuando sé que voy a poder resolver todas las cosas que sucedan. Si regalo un suéter que ya no lo uso, sé que me voy a poder comprar otro. Y me dice, sí, pero yo por ahí no puedo en este momento porque no estás próspero. Porque estás dando ese bien del que te desprendés con miedo. Y resulta que vendrá otro más. Y a veces la vida te dice, soltá. Soltá que vas a ser próspero porque el paso siguiente lo vas a dar más liviano. Vas a poder ponerte en ese lugar donde las cosas van a cambiar. Esto es como que hubieras guardado tus zapatitos de bautismo para que los uses si algún día tenías un hijo. Ya no se usan, los formatos son diferentes, las situaciones son distintas. Entonces, qué bueno que hubieras pasado todo eso, que ya no se usa, para otro, para que otro lo viva, lo disfrute, lo resuelva. La prosperidad... Vos vas a decir, pero me estás hablando de la abundancia, me estás hablando de la prosperidad y me estás diciendo que suelte, es que va de la mano. El que da, recibe. El que busca, encuentra. Y el que da, recibe. Y no son frases hechas, porque no te lo estoy diciendo desde tener el cliché puesto o el cassette puesto. Te lo estoy diciendo de mi certeza. Cuando vos soltás, hay momentos en la vida en que decís, bueno, esto yo no lo puedo resolver. Sigo adelante. Y estás viendo, en vez de mirar lo que no tenés o lo que te falta o lo que está trabado, empiezas a mirar todo lo que genera tu vida o lo que podés generar o lo que podés hacer y seguís adelante. Y ese seguir adelante alivia el día de hoy y alivia el día de mañana, porque sabes que todo será resuelto, que todo encontrará su verdadero camino, que todo va a ser puesto en la mano necesaria, en el momento necesario, y así como vos das, alguien te va a dar a vos. alguien va a encontrar la respuesta. Ser prósperos es ser esas personas que todo lo resuelven. Si no tienen una cosa, la saben reemplazar por otra. O buscan la manera de conectarse con eso que necesitan. El tener las cosas aferradas porque es lo último que me queda, es lo último que tengo, o esto yo no lo puedo reponer si lo pierdo. Ese es un pensamiento que te ata, es un pensamiento negativo y es la antiprosperidad. La prosperidad no es estar con todo guardado, no es tener alrededor tuyo todos los bienes materiales, espirituales, ahí acumulados. Es saber que si salís al mundo con nada, vas a llegar y vas a lograr hacer todos los días algo por vos mismo. El camino de la prosperidad es aliviador. Cuando vos sabes que si en este trabajo las cosas no funcionan más y que estás matándote y que un día te llama alguien y te dice, mira, ¿sabes qué? Te vamos a desvincular. Y vos decís, bueno, gracias por la oportunidad y te vas pensando, algo mejor va a venir para mí. Yo te aseguro y te afirmo que estás generando esa prosperidad necesaria para encontrar el mejor lugar. Eso que por ahí no te animaste a hacer, ahora lo vas a poder hacer. Y hay personas que se quedan enojados y porque a mí y yo que di todo y la vida me engañó y bueno. Si estás así en este momento por cualquier razón que sea, ok, basta. Respira profundo. Ángel de la prosperidad, ven a mí. Si querés, juntá tus tres dedos, pulgar, índice y medio, índice y medio, y bajá los otros dos y decí, ángel de la prosperidad, ven a mí. Este gesto es un mudra, que es el mudra del milagro, es el mudra de la resolución, es el mudra de la energía sanadora. Entonces, bueno, está todo mal en mi vida. Estoy dada vuelta, estoy enojada con el mundo y con todo. Por sobre todo conmigo mismo. Entonces paro, respiro profundo, cierro mis tres dedos, pulgar, índice y medio, y bajo los otros dos. Y así, con ese gesto, como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, con ese gesto decí, ángel de la prosperidad, rescátame. Ángel de la prosperidad, ven a mí. No importa que no me estés viendo. Mírate a vos. Cerrá tus ojos y mírate adentro, que eso es lo verdadero. No importa si el mudra lo estás haciendo mal o no me entendiste, que es el pulgar. O sea, los tres primeros dos. Pulgar, índice y medio. Los tres dedos pegaditos, juntitas, las tres yemas de los dedos. Y bajás los otros dos. Y con las dos manos así, a la altura del cuerpo que quieras, que sientas que es tu momento, respira profundo, soltá y decí, ángel de la prosperidad, ven a mí. Si lo que está falto de prosperidad es tu hogar, porque por vos, tus familiares o los que viven juntos o los que pasan por allí y están dejando mucha energía negativa, ángel de la prosperidad, desciende sobre mi hogar. Desciende sobre mi negocio. Si tu negocio en este momento estás peleando para poder sacar el mango, para poder cerrar, para poder abrir, para poder seguir adelante, para poder cerrar las cuentas, ángel de la prosperidad, ven a este negocio. Estás en tu taxi, estás en tu remis, estás en el lugar donde estés en tu trabajo, ángel de la prosperidad, ven a mí. Y vas a ver cómo cambias la energía. Porque si vos estás en este instante pensando en lo que tenés que pagar, en que no entró gente, en que no te subió gente si es un taxi, en que no llamó el teléfono si eso, das un servicio, estás enganchado en eso, lo que vos tenés que hacer es decir, tengo que cambiar eso. Y vos podés prender 10 saumerios, si querés. Podés poner 200 esencias, si querés. Pero si no cambiás esa actitud de decir, basta para mí, basta. Basta, porque hasta en las guerras se ha enriquecido gente. Quiere decir que cuando las cosas no están bien para los otros, si yo cambio la actitud, voy a estar bien para mí y voy a poderle dar una mano a esos otros que no están pudiendo. Porque si yo tengo el negocio vacío y no tengo plata para pagar las cosas, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a bajar la persiana y me voy a ir a pedir limosna? No, tengo que seguir adelante. Entonces, junto mis tres dedos, bajo los otros dos y le pido al ángel de la prosperidad, que descienda sobre ese lugar y sobre cada una de las personas que vaya a ingresar. Hace muchos años hablábamos del libro El Secreto, que es como todo, ¿no? Son olas. Siguen estando, porque seguro que en todas las bibliotecas sigue estando y se sigue hablando, y lo mismo el libro de los milagros. Yo cuando estoy preparando los talleres, los encuentros de cada sábado, me encuentro con cada taller, con cada trabajo, con cada cosa que hemos hecho a lo largo, que he hecho a lo largo de estos 20, 21 años, que doy talleres y que doy charlas y que doy conferencias, y digo, ay, pero este qué... Qué fuerte este, ay, qué lindo este, y no me da el tiempo para reponerlos, ¿no? Por eso esta vez, buscando otro tema, alguien que me había pedido unas oraciones para determinado tema, saltó este de angeloterapia. Dije, qué bueno recordarlo, qué bueno superarlo. ¿Cuánto material más tengo para aplicar a ser angeloterapeuta? Esto que yo hago en la radio es ser angeloterapeuta, esto. Hablarte de ángeles, conectarte con los ángeles, darte palabras sencillas, gestos sencillos, gestos sagrados sencillos, para que digas, a ver, ¿cómo salgo de esto? Bueno, te envío un ángel hoy, el de la prosperidad, y ahora te pido que vos lo recibas, y ahora te pido que te conectes con la prosperidad en todo lo que te haga falta. No empieces a detallar, porque eso es lo que a veces pasa, ¿no? Y, pero ¿sabes qué pasa? Mira, yo necesito... prosperidad en el dinero, prosperidad en el amor, prosperidad en el trabajo, prosperidad en las amistades, bueno, lo que sea, pedí el ángel de la prosperidad y no le expliques. Entregate a recibir la prosperidad bendecida y absoluta. Y eso te cambia el día, el momento, el espacio. Y no te olvides nunca, después de pedir, dar gracias. Porque esa energía del agradecimiento es la energía de saber que ya lo habías recibido y que ya lo vas a recibir. No lo pones en duda. No conectas y desconectas. Cuando vos decís, ángel de la prosperidad, ven a mí, y volvés a repetirlo, cuando terminás de esa entrega, ese espacio, decís gracias. Gracias. Gracias, Dios mío, por haber enviado a tus ángeles. O gracias, ángel de la prosperidad. Porque esa conexión única e irrepetible con los ángeles, irrepetible no, irrepetible digo porque es tan profunda que parece única, pero se repite cada vez que quieras, cada vez que necesites modificar cosas. La prosperidad es saber tener las herramientas y con tus dedos, con tus manos, con tu palabra, con tu conexión con Dios, ahí estás poniendo la mente, el cuerpo y la energía en el pedido. Estás demostrando que acá estás presente, que necesitas resolver esas situaciones. De esto vamos a hablar, de lo que es ser angeloterapeuta, de lo que es tener ese poder de sanación y de protección y de liberación y de prosperidad y de materialización, sería la palabra. Lo vamos a hablar el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Nosotros vamos a invocar a los ángeles para cada necesidad. Nosotros vamos a llevar por escrito, obviamente, como siempre, todos los la forma de hacer cada pedido, cómo lo refuerzo con mis mudras, con mis gestos sagrados. Invocar a los ángeles para cada necesidad, nuestra o de otros. Conectar con la energía angélica y enviarla a todo nuestro entorno. Poder ser mediadores de ese amor divino, pidiendo su ayuda en todas las necesidades. Ser angeloterapeuta, aprender a canalizar las energías sanadoras y protectoras que nos da el encuentro con ellos. En el taller mismo recibiremos sanación, liberación, protección, claridad y fortaleza para tomar las riendas de nuestra vida, sanando y desatando los nudos que nos frenan. Les digo que es un taller fuertísimo, sanador, fortalecedor, de cambios, porque son esos que te marcan. Si vos me preguntás a mí, hay talleres que son íconos, bueno, este es uno de los talleres íconos, porque te da herramientas. Si vos trabajás con la sanación de alguna manera, te da herramientas para sumar a esa sanación. Si vos sos una persona que tenés fuerzas o tenés energía o tenés ganas de ayudar a otro, pero no tenés herramientas, con el taller te las llevas. Y suma a un cambio de vida, a un cambio de pensamiento y a un cambio de actitud. No dependo de la energía de los demás, sino que aporto la de los ángeles a mi vida y a mi alrededor. Yo te espero este sábado. No se puede, no lo puedo repetir. No, una parte de este taller que lo hice hace muchos años, recién hoy puedo reponerlo, porque me queda el taller de noviembre y el de diciembre. O sea, quedan tres talleres, incluyendo el del sábado, y ya después hasta marzo no nos volvemos a encontrar. Entonces, aprovechemos el aquí y el ahora. ¿Tenés necesidad de venir? ¿Sentís que este es tu taller? Dale, haz el esfuerzo. Yo pongo lo mío, vos poné lo tuyo. Sábado 7 de octubre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Nota 4789-9014. Si no, al 15-5870-1184. Porque muchos me mandan mail para averiguar y todo eso. Yo si no veo la persona, que la gente nueva que no conozco, como son tan cuidados los talleres, la gente que participa es gente que uno sabe palpable que allí está. Así que no te enojes si mandas un WhatsApp y no sabemos quién sos y se te responde, te llamo. Porque la idea es proteger y cuidar que el lugar sea luminoso y próspero para todos. Bueno, vamos a los ángeles y mensajes. Lucy de Pilar, para vos viene el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Marisa de Castelar, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Gabriela de Belgrano, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive, puedes ser plena, puedes lograr este sueño, puedes ser tú misma. Andrea, el ángel de la sanación. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Mónica de Recoleta, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Aide de Vicente López, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos, nada te falta, estás en sus manos. Para Cristina, una tocaya de Aedo, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy, la protección está contigo, la protección de Dios está contigo, suelta tus miedos, nada te falta, estás en sus manos. Y para todos los que nos están escuchando en este momento, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría, porque estoy contigo. Y para todos los que lo van a escuchar después, grabado en otra oportunidad, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Luz de Ángeles de Facebook o en mi página de Facebook, que es Cristina del Solar, aquí va. El arcángel Gabriel, y aquí estoy, es el camino correcto, sigue en él, de mi mano el éxito es seguro, Dios quiere lo mejor para ti. Les recuerdo que tenemos un encuentro especialísimo este sábado, es una herramienta para la vida de trabajo, para todo, es una herramienta para que nunca más la vas a dejar de utilizar. Y si en algún momento aflojás porque, bueno, te superan los problemas, siempre va a estar ahí, lo vas a tener por escrito. Vas a poder saber qué herramientas tenés que tener para salir adelante y para sacar adelante hasta donde te dé la vista. El sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, ser el encuentro con los ángeles para ser angeloterapeuta. Ahí vas a sentir esa energía, vas a sentir ese poder, vas a sentir esa serenidad, esa claridad, esa forma de ser un canal entre los ángeles y los demás, pero por sobre todo entre los ángeles y tu vida. Cuando vos tomás la decisión de ayudar, automáticamente sos ayudado. Acordate, la prosperidad viene a vos cuando das, porque inmediatamente recibís. Es así. La felicidad de aquel que da, la serenidad de aquel que da, la alegría de aquel que a veces no es recompensada porque recibe, ¿eh? A veces el que recibe ni gracias te dice. Y yo estoy muy acostumbrada a eso, ¿no? Que algunas personas, o que pones alma, corazón y vida, y bueno, nada, pasa. Pero a mí me da, no me importa las gracias que el otro me diga, es la feliz que yo me siento. Esta energía y esta sabiduría de hacer el bien. Y bueno, no importa cómo lo tome el otro, no importa si no puede canalizarlo y mejorar. Solo importa que vos estás haciendo lo que crees mejor y sanador para el otro. Que el ángel de la prosperidad descienda sobre cada uno de los que está escuchando este programa, sobre los que lo va a escuchar y sobre todos nosotros. Que seas próspero, que seas pleno, que seas feliz. Cada día la prosperidad golpea tu puerta si estás dispuesto a escucharla. Chao. Hasta el martes. Buen fin de semana y muy, pero muy buena vida. La luz crecerá y cualquiera podrá.